el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, o a los que nos veis en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página web www.aamagallanes.es. Hoy, día 27 de abril de 2021, nuestro programa 33 del ciclo de UPA 22, temporada 2020-2021 ya. Desde Jerez de la Frontera, un saludo de Agustín Almoril y de mis compañeros, como es costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico de día y astrofotógrafo de noche, José Luis Espí, nuestro presidente Joaquín Barroso y Rafael Caro del Rincón del Novato. Nuestro controlador de sonido, que en épocas de pandemia es nuestro portero, controlando la entrada en la sala y los micros, Luis María Moguer, al cual, por cierto, felicitamos por ese segundo premio que ya nos contarás en algún momento en el Ateneo, de tu fotografía El Placer del Silencio. Enhorabuena, Luis. Y a nuestro público habitual en directo, Jesús Romero y Jesús Moya, que siempre nos acompañan. Y que, bueno, en algún momento Jesús incluso nos cuenta todos los lanzamientos cohetes que hay, pero que tendremos que dejar para la semana que viene, porque hoy también están con nosotros nuestros corresponsales en el puerto Santa María y Rota, Juan Antonio Fernández de Códice, y en Granada, Joel Núñez de Sostrato. Bienvenidos a todos, compañeros. Hoy de nuevo llenamos nuestros estudios de Jerez, ampliados a todos los extrarradios, a toda Andalucía, España y la humanidad, porque tenemos un mar de agrupaciones y de amigos en directo, que al final del programa saludaremos y abriremos micro, o si queréis intervenir y hacer alguna pregunta. Pero no acostumbraros mucho, porque cuando volvamos a la radio, a Radio Indes, no sé si vamos a poder seguir con este magnífico formato, pero bueno, quién sabe. No obstante, lanzo aquí una propuesta al director de Indes Media, a José Antonio López, de la UCA, de la Universidad de Cádiz. Igual en septiembre, José Antonio, en lugar de hacer solo radio, pues nos vas a tener que dejar los estudios de televisión y hacer radio, televisión y Zoom. Aunque nuestro compañero Luis tenga que aprender a manejar cámaras y ordenadores, que seguro que lo hace genial. Hoy nos vamos a Granada. Bueno, pasaremos por la Sierra de los Filambres, en Calarto y por Córdoba. Pues estamos con David Galadí. Buenas tardes, David. ¿En qué nodo o vértice de este triángulo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Pues hoy, en este momento, estoy en Granada. Así que transmitiendo desde mi casa, en concreto. Bueno, pues en alguno de los tres lugares iba a estar, porque tiene relación con cualquiera de ellos. Y Granada es una bonita ciudad, desde luego que ideal para vivir. David, viene a charlar con nosotros, que ya teníamos ganas, ¿eh? Cuéntanos, David. Sí, bueno, yo estoy encantado de participar en vuestro programa y además la temática que habéis planteado me interesa especialmente y habrá ocasión de comentarla a fondo, ¿eh? Largo y tendido. Y también estoy encantado de este formato, que no es estrictamente radio, pues se ve en parte quién está asistiendo y estoy muy contento de ver a tanta gente conocida y que son casi de la familia. Así que le doy la bienvenida a todo el mundo, ¿eh? Gracias por estar ahí. Bueno, David viene, entre otras cosas, y sobre todo hemos aprovechado que acaba de presentar su página web, que nos va a servir de guión para hablar, por supuesto, de astronomía, pero de muchas más cosas. Y bueno, de momento nos puedes dar ya de anticipo, aunque después ya hablaremos contigo, el nombre de la página. Sí, bueno, la página, la dirección es galadí.net. Galadí, hay que quitarle el acentito, ya se sabe que estas cosas de internet, los acentos no suelen ir muy bien, galadí.net. Y nada, ese es el lugar donde estoy acumulando muchísimos materiales antiguos y nuevos que he venido produciendo durante los últimos, a ver, porque tengo que hacer la cuenta, 52, durante los últimos 52 años. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar el programa como siempre, hablando pues de noticias, en este caso de una triste noticia. Mandamos un recuerdo a la familia de José Luis Comella, que falleció a los 93 años, el viernes 23 de abril, que es un gran ejemplo para nosotros, para todos los astrónomos aficionados, y además siempre cumpliendo una de nuestras máximas que decimos en el programa, ¿no? Que entre las letras y la ciencia no hay pared. Él era catedrático de Historia y Filosofía y Letras y gran aficionado a la astronomía, con numerosos aportes, no solo en temas de historia, sino sobre todo, bueno, pues en temas de astronomía, acudiendo a los eventos que organizamos los aficionados. La última vez que lo vimos como agrupación, creo recordar que fue el Congreso de Pamplona de Astronomía. Nos hicimos de eso una foto con él en redes sociales. Hemos publicado, quizás no la última vez que estuvimos, sino la primera vez, en donde nos tendrán que contar a los compañeros Luis María Moguel, Lito y José Luis, ¿qué hacíais vosotros en TV de GER? Pues, acompañando a José Luis Comella, claro. Hay que hacer mucha memoria porque hace muchísimos años. Sí, nos fuimos a Vejer, ¿verdad, Lito? A los tres, a escuchar una conferencia del propio. Ahí está la foto del propio. Hemos compartido en Instagram nuestra foto para los que nos seguís por radio, pero los que ya estáis en YouTube, pues podéis ver a tres jovencísimos. Sí, cuatro igual de jóvenes. Si comparáis la imagen con las ventanitas ahora de Zoom, hay alguna diferencia, ¿eh? Sí. Bueno, pues quizás esta sea la primera vez o el primer contacto con José Luis Comella en persona, naturalmente, porque a través de sus libros, a través de todo lo que nos ha dejado, pues hemos conseguido vivir la astronomía quizás de otra forma. Un gran profesor, un gran maestro para los aficionados a la astronomía, y no solo para los aficionados, quizá también para los profesionales, pues ha sido un gran divulgador, ¿no, David? Por supuesto que sí. Bueno, yo soy de la misma opinión que muchas otras personas que seguro que nos están oyendo ahora o que nos oirán cuando esto no sea en directo. En el mundo hispánico, aunque hay muchas personas que son hijas de Carl Sagan, desde el punto de vista de la afición, es cuando se trata de la afición práctica, o sea, de la observación del cielo, pues somos hijos de José Luis Comella García Llera, como era su segundo apellido. Y parte de lo que yo soy, pues sin duda, es José Luis Comella. O sea, es verdad que tuve mi primer telescopio comprado en Galerías Preciados con 14 años. Todavía lo conservo, ¿eh? Pero el telescopio no me habría servido de nada si no hubiera ido junto con el libro de la guía del firmamento al lado, ¿no? Que claro. Estuvo siempre acompañándome a pie de telescopio y todavía lo hace. O sea que sí, que en parte somos José Luis. Y ha sido una pérdida que hemos lamentado muchísimo. Y seguiremos hablando de José Luis Comella no solo hoy, sino durante muchos años. Ya lo creo. Un gran divulgador. Incluso cuando en Andalucía pues no había ni astrofísico por la calle, vamos. Ni sabíamos lo que eran los astrofísicos. Éramos muy jovencitos. Y bueno, gracias a él, como dice David, es nuestro Carl Sagan andaluz. O hispano, porque la verdad es que nos ha llevado por una ruta increíble, con su catálogo de estrellas doble, catálogo Messier en español, o la famosa guía de firmamento que no puede faltar en cualquier aficionado, aparte de descubridor de estrellas dobles y colaborador en todo tipo de eventos astronómicos. Por cierto, además de los libros de astronomía, en los libros de historia escribió también sobre nosotros, sobre la agrupación, no exactamente, pero sí sobre Magallanes, ¿no? Sobre la primera vuelta al mundo, utilizando sus conocimientos no solo de historia, de navegación, oceanografía, meteorología, climatología y, por supuesto, la astronomía. No me extraña, bueno, que Sevilla le haya dado ya tan pronto una calle, y mandar nuestro pésame y nuestro cariño a toda la familia, tanto a su pequeña familia como a la familia de que formamos los aficionados, porque ha sido una gran pérdida. Bueno, seguimos con el programa. Enhorabuena, aparte de a Luis María por su foto, a nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco Lito por su charla en la RADA, en la red de astronomía andaluza. Bueno, eran encuentros en luna llena, que de momento eran solo y exclusivamente para miembros de la RADA, por eso no lo hemos publicitado para que acudierais, pero pronto, no sé si ya que está aquí Alicia de la RADA o el propio Lito, nos puedes decir si Objetos Compactos, El Principio del Fin, la charla que nos dio Lito, pues ya está en YouTube, en el canal de la RADA. ¿Lito, está o no? La verdad es que no lo he buscado, he estado muy ocupado hoy, pero si no, creo que lo estará en breve. No sé, no lo busques, déjame. Déjame tiempo, ¿no? Estoy en ello. Ya lo sé. Es Alicia Lozano de la RADA quien nos está además escuchando. Y por supuesto, bueno, pues le damos tiempo para que esta fantástica conferencia, un poquito durita, pero muy, muy, muy, muy bien para, bueno, iniciarse en el conocimiento. Por último, me habéis preguntado en privado sobre Marichu, la tuvimos la semana pasada a las astrofotógrafas, que han montado un grupo nuevo y están hoy con nosotros también, y me habéis preguntado, y se puede hacer público, ¿por qué no?, ¿dónde contó nuestra primicia o secundicia sobre las astrofotógrafas, sobre este grupo? ¿En qué medio lo dijo, ¿no? Bueno, pues es una fantástica entrevista que dos días antes de nuestro programa, en Ver Astronomía, charlamos con Marichu, astrofotógrafa, una empresa de astroturismo, pues le hizo una entrevista y os pido que la escuchéis, porque Marichu es una entrevista encantadora y bueno, al final se te escapó el embrión del grupo de astrónoma astrofotógrafa, pero bueno, no tiene importancia porque la entrevista no la podéis perder. Por cierto, dinos, ¿tenemos ya nombre y podemos acceder? Bueno, ¿quién puede acceder al grupo? Tenemos nombre y tenemos un pedazo de logo que ha hecho Leo, impresionante. Así que le doy paso a ellas para que tengan ellas el honor de decirlo. Pues Leo, dinos, cuéntanos. No sé si lo puedes incluso compartir, si lo tienes a mano, y si no, bueno, pues nos dice. Sí, bueno, el grupo finalmente se llama Astrofem, porque queríamos englobar un poco lo que era la astrofotografía y el concepto de, bueno, las mujeres, ¿no? Y, bueno, Astrofem, fotografiando el universo. Lo que pasa es que depende de las redes sociales, pues lo hemos acortado en Astrofem por buscar una palabra que tuviera un poquito de peso para que sea sencilla de recordar y, bueno, al final, pues ha resultado pues algo interesante, ¿no? Y lo que pasa es que yo aquí, pues creo que sí la podría buscar, pero bueno, un poco. A lo mejor, no sé si así directamente la podría enseñar, que creo que puede quedar muy chulo también. Sí, con eso si enfoca bien la cámara. Sí, enfoca bien la cámara. Bueno, el mensaje visual es eso, ¿no? Es la componente femenina, es decir, todas las mujeres que sientan un poco de atracción por lo que era es la fotografía del firmamento, de todas las variantes posibles. Un telescopio y bueno, y ese colorido, ¿no?, que nos representa de alguna manera, ¿no?, nebulosas, galaxias, atardeceres, amaneceres, un poco todo el color, ¿no?, y ahí pues ya estamos todas representadas de alguna manera. Así que bueno, ya está el logotipo y Astrofem como nombre de esta aventura que empieza. Pues lo dicho, enhorabuena. Y tenemos un grupo nuevo al que nos podemos añadir, aunque principalmente sea para las chicas. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a presentar Galadi.net o Galadi.net, porque ya sabéis que es sin acento, la nueva web de David Galadi Enrique, en donde podemos leerlo y puedes compartir, David, si quieres, en la página, en el epígrafe sobre mí, que aparte de ser de Córdoba, Es doctor en astrofísica, investigador en activo en el campo de la astronomía observacional y experimentado comunicador científico. Combinó la actividad académica en ciencia básica con la acción divulgativa en los contextos y formatos más variados. Su interés por la ciencia comenzó cuando era muy joven. Cursó los estudios al compartir, bueno, aquí lo tiene, lo está presentando David, la verdad es que es un texto increíble de toda la actividad que ha realizado, porque ha sido además profesor de la Universidad de Barcelona, bueno, primero licenciado en física, por supuesto, por la Universidad de Granada y de Barcelona, y doctorado en la de Barcelona. Bueno, trabajó en el Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, y en la actualidad pues es astrónomo residente en el Observatorio de Calar Alto, con responsabilidades en coordinación de equipo humano, coordinación de ejecución de observaciones, planificación, configuración de instrumentos, mantenimiento, nuevo desarrollo de los instrumentos, en fin, y un montón de contribuciones destacadas que no voy a seguir leyendo porque podéis conectar en la página web y ver la cantidad de actividades y cosas que realiza David dentro del mundo de la astronomía. Y yo creo que lo mejor es que contarlo yo, que él nos empiece a contar lo primero. Bueno, ¿cómo se te ocurre? Eres un gran divulgador, colaboras con la Fundación Descubre ya en Séptimo Cielo, en páginas web. ¿Cómo se te ocurre esta idea de realizar y hacer una página web bueno, sobre David Galadí? Bien, pues si me confirmáis que se me oye, porque yo ahora no tengo... Sí, perfectamente, perfectamente, David. De acuerdo. No tenía la pantalla completa y no veía si tenía el iconito del micro encendido o no. Bueno, pues, hombre, la verdad, yo llevo ya en comunicación de la ciencia mucho tiempo, con deciros que el primer articulito que publiqué en Tribuna de Astronomía tenía yo entonces 17 años. Y siempre me ha dado un poco de reparo, que a veces si las cosas están hechas, pues están circulando y por ahí estarán en algún sitio. Pero este ejercicio de, no sé si decir, de autobombo digital, ha venido motivado por, en parte, por la precariedad del mundo de la ciencia. Claro, ya peinamos canas, pero todavía a esta altura pues tenemos que seguir demostrando cada día si valemos o no y para qué, presentando currículum, recopilando información, y ya ha llegado un momento en que en el plazo de 6-7 meses he tenido que recopilar información sobre lo que llevo hecho desde hace tiempo 3 veces seguidas. Y me he dado cuenta de que, hombre, pues tengo cosas hechas, muchas, más o menos valiosas, pero sobre todo me he dado cuenta de que incluso para mí mismo era dificilísimo recopilarlas y tener una visión clara de dónde está esto que hice yo aquel año. Bueno, puedo poner patas arriba en la casa, pero en muchas ocasiones hay contenidos que están dispersos por la red, que ni siquiera yo tengo en formato digital, o que si lo tengo, pues están en disquetes de 5 1/4 o de 3 1/2, totalmente irrecuperables. Así que después del tercer berrinche de recopilación de información, en estos últimos meses me decidí a juntarlo todo y a ponerlo todo juntito en un solo sitio. Y ya que lo iba reuniendo, dije, bueno, pues quizá no sea descabellado del todo ponerlo en abierto en forma de blog, bueno, en fin, de portal, y que quien tenga interés pues que pueda también acceder a todo este trabajo que me ha llevado muchos años hacer y últimamente me ha llevado bastantes semanas, por no decir meses, recopilar. O sea que ha sido un esfuerzo de recopilación al que he querido sacarle este partido. Bueno. Hay que decir otra cosa, y es que cuando uno se da cuenta, dice, no, esto lo hice yo, lo tengo hecho, está por ahí, está todo por ahí. Pero el trabajo de reunir, ordenar, recopilar, dar formato, colocar las cosas en su sitio, eso es un trabajo en sí mismo, ¿eh? Y ya veremos cuando yo acabe de montar, porque ahora mismo si comentamos la paginita y lo que tengo en ella, veréis que hay muchos apartados que todavía están vacíos, porque no he tenido tiempo de meter todo lo que tengo planeado, ¿no? Pero que solo el hecho de recopilar, introducir cosas y luego mantenerla, un trabajo que veremos a ver si no será casi a tiempo completo. Ya de los enlaces que llevo puestos en esta semana, hay alguno que ha dejado de funcionar. O sea, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Montar una página web y luego tienes que estar cada día repasando, voy a repasar esta parte a ver si los enlaces van. Se rompen, desaparecen, las cosas van, vienen, en fin, que esto va a ser un trabajito. Pero el primer motivo fue recopilar y poner todo junto para mí. Y luego animarme a ponerlo en abierto para que si a alguien le interesa algo de lo que he hecho, que lo tenga a mano. Yo, en concreto, David, yo ya he estado curioseando la página. He visto, claro, que está en construcción, evidentemente, como has dicho, hay algunas cosas. Yo me quedaría, bueno, yo empezaría a hablarte de, o preguntarte por aquí que tienes el tercer menú de libros, que prácticamente muchos de nosotros tenemos uno o varios, como en mi caso, ¿no? Que tiene varios libros tuyos. Y que comentes más o menos qué te parece después de haber recopilado esa información, tu producción literaria, y yo me centraría también en los últimos, creo que es uno de los últimos, es Fundamentos de Fotometría Astronómica, que ahora hay el boom este de que ya por fin, desde hace unos cuantos añitos, los aficionados podemos llegar a hacer fotometría. ¿Qué te parece eso y qué consejos nos daría a los que nos podemos iniciar en el tema? Porque ya eso es ciencia casi ya con mayúsculas, hacer fotometría, no solo mirar Saturnitos, mirar galaxias o hacer fotografía. Eso ya, ¿qué me comentas del tema de los libros? Desde luego, puedo comentároslo, porque cuando empecé a recopilar el material que tengo disperso en varios sitios, primero me di cuenta de que, claro, cada cosa se produce en la lengua en la que se trabaja. De manera que yo tengo contenido por ahora en 4 idiomas. Por supuesto, en mi lengua materna, en castellano, pues tengo casi todo, ¿no? Pero claro, yo estudié parte de la carrera y luego estuve bastante años en Barcelona, donde tuve la suerte de aprender otra lengua romance de cultura europea, ¿no? Como el catalán. Y tengo producidas también cosas en catalán. Luego, el punto friki de la vida, en el que si se nos acaban los temas, igual podemos acabar entrando un poco, si creéis que nos va a huir el personal, es lo del esperanto, ¿no? También tengo algún que otro librito publicado en Esperanto. Y bueno, como resultado de mi actividad científica, pues hoy día todo o casi todo lo publicamos. Si antes de la Guerra Mundial era en francés o en alemán, hoy día no se puede vivir en este mundillo sin defenderse un poquito en inglés, ¿no? Y también hay cositas en inglés. De manera que en mi página en internet, en mi portal, encontraréis contenido en esos 4 idiomas, ¿no? En castellano, en catalán, en Esperanto y en algo que quizás se parezca remotamente al inglés de las praderas. Bueno, así que cuando yo recopilé estos materiales, pues vi que tenía sentido dar información sobre los libros que he escrito, porque a veces me dice la gente, porque claro, tú has escrito, he leído tu libro, y me daba vergüenza decir cuál de ellos, porque da la impresión de que estás diciendo, ah, sí, es que tengo tantos, dice, pero ¿cuántos tienes? Y digo, ostras, pues no lo sé, no lo he contado nunca. Así que ahora lo he puesto aquí y por fin lo he contado, me salen bastante, entre autor y coautor son unos cuantos. O sea que incluso para mí ha sido útil recopilar esta información porque ahora ya por fin sé cuántos libros tengo, ¿no? Como autor. No te cortes, David, puedes decir cuántos, ¿eh? Sí, bueno, son bastantes más de los que yo habría esperado cuando empecé a interesarme por la ciencia, cuando era jovencito y leía a Comas Solá, a José Luis Comella, a Sagan, ¿no? O a Asimov. 17 creo que me salen en total, 17. Uh-huh. Eso no quiere decir que yo sea el único autor de todo ello, ¿eh? En la mayoría soy solo coautor, salen 17. Otra ventaja de haber recopilado esta información aquí, pues me doy cuenta de que cuando se buscan libros por la red, la mayoría de las páginas que aparecen son páginas comerciales de librería en internet, que ofrecen el libro como lo que es en parte, como un producto comercial. Pero claro, un libro no es solo un producto comercial, y menos para quien lo ha escrito, aunque sea en parte, ¿no? Un libro es mucho más. Así que yo veía que faltaban cosas. Y por ejemplo, si entramos en el libro que habéis comentado, ¿no? El de Fundamentos de Fotometría Astronómica, ¿no? De Marcombo. Bueno, pues vi que abrir un portal me permitía escribir aquí qué pienso yo del libro, alguna anécdota sobre cómo se produjo y detalles más o menos locos, más o menos humanos sobre el contenido que tiene. Y estas cosas no están en la librería. En la librería intentan venderte el libro como un producto comercial. En cambio, yo aquí no tengo ningún problema en comentar que alguna de las cosas más importantes que trato en este libro sobre fotometría es haber descubierto por fin por qué en Córdoba hay tanta gente que se dedica a la astronomía. Evidentemente es una broma y una gamberrada, que no revelaremos. Pero el libro de fotometría, lleno de fórmulas, de logaritmos, de incluso alguna que otra integral, pues también tiene una parte humana de divertimento, y yo me he permitido, y los de Ediciones Marcombo me permitieron, fueron muy amables, pues meter alguna que otra broma descabellada, y yo creo que también es interesante destacar esas locuras, y esto me lo permite este formato, el del portal. En el resto de libros, entrando a cada uno de ellos, pues podréis acceder a alguna idea sobre qué contienen, pero también he procurado poner algún detalle más o menos loco, jocoso o humano sobre cómo se gestó el libro y qué sentido profundo tiene para mí. La fotometría astronómica combina, creo, bastante bien mi interés por la afición y por comunicar la ciencia con la dimensión técnica o profesional. Que nadie se llame a engaño, aunque yo el libro lo planteé aquí como algo divertido, y es algo divertido, y me divertí mucho preparándolo, pues es un libro técnico, o sea, está lleno de fórmulas y de consejos técnicos de cierto nivel. Lo que pasa es que al contenido del libro se puede acceder entrando, por ejemplo, a la página editorial y accediendo allí al índice, ¿no? Aquí tenemos el índice. Quien no lo esté viendo ahora, porque no lo estoy oyendo en formato radio, pues verá que le comentamos, ¿no?, que estamos enseñando ahora, pues, qué contiene todo el libro este de fotometría. Y el objetivo es que en nuestra lengua, que es una lengua, como he dicho antes, bueno, no lo he dicho, pero digo ahora, una lengua global y de cultura, que haya disponible un manual completo para iniciación en técnicas fotométricas científicas. O sea, que cualquier persona que tenga un equipo con el que hacer medidas de brillo del cielo sepa sacarle partido desde un punto de vista riguroso, técnico y científico. Eso quiere decir que este libro es útil en cursos de formación en la universidad. Sé que se está usando en alguna universidad como libro de texto para fotometría, pero sobre todo está hecho pensando en la comunidad de astronomía no profesional. Yo respeto muchísimo a todas las personas que hacen fotos del cielo, por estética, por ciencia, por divertimento. De hecho, la cubierta del libro tiene una fotografía de Juan Antonio Bazaliu, que es nuestro fotógrafo de la campiña del Guadalquivir, que hace unas fotografías de paisaje que son obras de arte en sí mismas. Pero este libro se dedica a la otra dimensión de la obtención de imágenes del cielo. Se dedica a medir el brillo y el color de los astros. Y hacía falta un manual sobre ese asunto. Y yo creo que aquí lo hemos conseguido, con un tono más o menos didáctico. Yo creo que sí, que es bastante didáctico el libro. Lo contiene todo. O sea, quien sepa qué es un logaritmo, es lo único que se requiere, en realidad, puede tirar del hilo y partiendo de cero, estrictamente de cero, puede llegar a obtener fotometría de calidad con un equipo sencillo. Hace falta un telescopio, una cámara digital y quizá también algún juego de filtros, ¿no? Pero todos los conocimientos necesarios están entreverados aquí con citas también, pues, por ejemplo, lo primero que se encuentra uno al entrar en el libro es una cita de Javier Crae. Y también, para dármela, no todo va a ser divertimento y gamberritmo, como Javier Crae también citó a Dante Alighieri, a Miguel de Cervantes, como no, y algún otro como Joaquín Sabina o Yassi Velázquez, que es una cantante de corte cristiano gospel de América del Sur. O sea que aquí vamos dosificando los conocimientos técnicos con alguna que otra risa y con algún que otro comentario cultural que también viene muy al caso. Sigue nuestra máxima, Luis, David. Sí. Entre la ciencia y las letras no hay pared. Se puede hablar de ciencia y tener un gran conocimiento en literatura y al revés. Y eso es importante. Vamos, yo procuro, en fin, enlazar los conocimientos de astronomía con otros puntos de contacto que tienen con la cultura en sentido amplio, porque la ciencia es cultura. Pero ya no solo pasa eso, sino que cuando hacemos ciencia desde el punto de vista profesional, es como quien hace pan en plan industrial. Puede que en el auditorio haya alguien que me haya oído comparar a veces la astronomía con la panadería. Hay muchos puntos en común. Una panadería industrial, su deber ante todo es producir pan en cantidades industriales y distribuirlo con una logística perfecta para ganar el máximo dinero. En la ciencia no ganamos dinero, pero sí pretendemos tener muchas citas y mucha difusión, ¿no? O sea, producimos datos y conocimiento en cantidades industriales. Y eso le quita el encanto que tiene amasar la harina en casa, meterla en el horno y hacerlo en plan casero. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la astronomía como divertimento o como afición, el objetivo ya no es ese plan industrial de producir conocimiento de manera masiva y eficaz, sino que el deber número uno de quien se dedique a la ciencia como afición es divertirse y pasarlo bien. O sea, que si alguien algún día, dedicándose a la afición de la astronomía, descubre que no está a gusto, quiere decir que hay algo que no está haciendo correctamente. En cambio, hay muchos profesionales que lo pasan mal, por motivos muy variados, y eso no significa que lo que producen sea malo, ¿no? O sea, que hay una diferencia clave entre quien está aquí por afición y quien está aquí por profesión. Y quien mejor lo lleva somos las personas que, como yo, tenemos la suerte de estar en los dos lados y disfrutándolo también los dos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se produce material para personas que se dedican a la astronomía como afición, hay que tener en cuenta que ese público al que te estás dirigiendo, su primer objetivo cuando compra tu libro, cuando accede a tu página web, cuando mira tu foto, es divertirse. Así que tenemos nuestro deber, como comunicadores de la astronomía para un público no profesional, centrarnos no solo en que la gente se entere de las cosas, sino en que se enteren de las cosas con una sonrisa y que luego tengan ganas de comentárselo a su amigo, a su madre o a su abuelo al lado de la candela en la cena de Nochebuena. Y eso he intentado en la medida de lo posible hacerlo en un libro de fotometría astronómica, lo cual supone un reto, pero bueno, ya me he encontrado yo por ahí con algunas personas que me han dicho que por lo menos de vez en cuando en alguno de los párrafos parece que sí que lo he conseguido. No, te lo afirmo, yo lo tengo aquí, lo tengo incluso firmado por ti, ¿vale? Lo he leído y me he divertido mucho, yo me he divertido mucho leyéndolo. Así que todo esto que has contado de los puntitos de humor y demás... están salpicadas por el libro y la verdad que se agradece. Aparte de que el libro en sí me ha gustado porque la fotografía, la fotometría, como fotógrafo que soy aficionado a hacer fotografía, pues me interesa de siempre y es un puntito más para sacarle provecho a tus fotos, ¿no? a tus fotografías nocturnas. Hombre, la fotometría tiene que ver con la obtención de imágenes también, pero yo mismo reconozco que es un campo de trabajo bastante más, como decimos en Andalucía, más saborío. Claro. No lo podemos negar. Y yo comprendo que haya muchísima más gente en la afición, como nuestro objetivo principal es divertirnos y pasarlo bien, pues que haya mucha más gente que se dedique a la fotografía como divertimento, ¿no? Pero también se le puede encontrar a su juguillo, hay que ser un poco más friki, más raro, a la fotometría, ¿no? Paso más, ¿no, David? Vamos poco a poco dando, sin darnos cuenta, cuando te gusta algo y vas... Lito y yo estamos a esto de iniciar una etapa nuestra de fotometría, sí. ¿Verdad, Lito? Sí, sí, sí, vamos. ya sabiendo que hay buena literatura sobre el tema. Claro. Estamos a un pasito de... habéis dicho dar un paso más. Bien, vamos a discutirlo, porque yo no veo que sea dar un paso más. Yo creo que dar un paso en una dirección distinta. Cuando un físico habla de estas cosas, rápidamente es así. Son direcciones ortogonales. Insisto, quien haga astronomía como afición, su primer deber y lo primero que debe plantearse es pasárselo bien. Entonces, quien se lo pase bien haciendo fotos bonitas, está practicando la astronomía como debe. Y quien se lo pase bien haciendo fotometría, pues también. No es que la fotometría sea un paso más y un desarrollo de la astrofotografía, son aplicaciones distintas y las dos deben ir en nuestro ámbito en el que estamos comentando hoy y entre el personal que nos está oyendo, deben ir orientadas a lo mismo, a divertirse. Pero claro, hay quien se divierte obteniendo datos y poniéndolos a disposición de la comunidad científica para que queden ahí, como quien dice, para la eternidad. Luego los bits veremos a ver lo que duran, ¿no? Yo creo que durarán menos que las tablillas de arcilla de los mesopotámicos. Pero bueno, es como también es divertido para algunas personas, para mí al menos lo es, pensar que hay datos que he obtenido que contribuirán a una curva de luz que se podrá explotar en el futuro, o como cuando yo hice la tesis doctoral, ¿no? Y utilizaba placas fotográficas que se habían obtenido a finales del siglo XIX. Yo pensaba que yo, obteniendo resultados a partir de ese material, estaba haciéndole un homenaje a las personas que trabajaron hace ahora ya pues un siglo obteniendo esos datos, ¿no? O sea, homenajear la información que se obtuvo en aquel momento. Bueno, pues algo así podemos hacerlo también hoy, y hay quien le saca el partido o gustillo a pensar que está contribuyendo a una empresa mayor y más de futuro. Pero ojo con defender que la fotometría es mejor que la fotografía en algún sentido, porque la fotografía, como la pintura o la cocina, ¿no?, son arte, y hay personas que ponen muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría en la obtención de fotografías astronómicas de altísima calidad. Y quizás si hablamos con ellos o con ellas, nos dirían que la fotografía es llevar la fotometría un paso más allá. Sí, te comentaba por eso, porque los que ya hacemos fotografía, Pues sí. Sería, ya tenemos el equipo, tenemos la cámara, quizá nos tenemos que hacer algún filtrito, como te decía, pero ya tenemos el material. Teniendo un poquito el conocimiento, eso es lo que yo decía, un pasito más, porque ya tenemos avanzado bastante en el tema fotográfico. Desde ese punto de vista, por supuesto, porque el equipo, cualquier equipo válido para astrofotografía, es también válido para fotometría. Quizá, no siempre, pero en ocasiones para astrometría, pero para fotometría siempre, de más o menos calidad. Pero bueno, es verdad que es una manera de sacarle un partido distinto a un equipo que quizás ya tengáis quienes os dediquéis a la fotografía. Yo aquí lo defiendo en la introducción que la he puesto, para quien esté ahora en la radio oyéndonos solo en voz, he puesto aquí la introducción del libro. La introducción, el libro entero no, lo siento. Pero la introducción se puede descargar desde la página web. Y aquí yo defiendo que convertir el amor en número es un gesto de, bueno, pues eso, creo que es un gesto de amor, ¿no? O sea, extraer de las imágenes fotometría y datos es llevar un, es, aquí sí lo digo yo, es una gamberrada también, ¿no? Pero es hacer un gesto de amor supremo. Como decía Carlos Jacek, el astrofísico argentino, el dato es el conocimiento puro cristalizado. Y cristalizar en conocimiento puro una fotografía es también un acto de amor y de arte, si queremos verlo así. Ese es el leitmotiv de este libro, ¿eh? Y lo que defiendo a lo largo de todo él. Bueno, pues no debemos considerar inferior la obtención de fotografías por motivos estéticos, pero ojo, que quienes toman fotografías por motivos estéticos no nos digan que la astrometría y la fotometría carecen de amor, ¿eh? Son amor en estado puro, en estado cristalino, diría yo. Muy bien, pues ya avanzando un poquito, David, en la página hay otro apartado que estás también curioseando, que es el de digital. Ahí tienes, has conseguido recopilar todo lo que tú tienes digital. Eso es complicado. Y todavía no. Y sobre todo, que por eso, que los libros más o menos sí, tal, pero digital tendrás por ahí 40.000 cosas que estarás todavía buscando, quizá, ¿no? Eso es. Hombre, de libros, pues sí, porque están más o menos todos por ahí, todos siguen vivos y de todos ellos, hasta ahora, los que tengo como autor o como traductor, están todos puestos ahí. Hay un apartado previsto de crítica de libros que todavía está vacío, no contiene nada, pero lo iré llenando poco a poco, porque yo a lo largo de los años he ido escribiendo para revistitas dispersas por aquí y por allá, comentarios sobre libros científicos siempre, o también me he dedicado a una labor que es poco conocida, y es a la de informador de libros para editoriales. O sea, hay editoriales que me escriben y me dicen, oye, dame tu opinión sobre este libro, que me interesa para ver si es interesante publicarlo o no. Entonces yo les doy mi opinión, y esa opinión pues la tengo escrita por ahí, y poco a poco la iré sacando. No siempre me hacían caso, tengo que decirlo, ¿eh? Hay un montón de libros que me parecían súper interesantes y que no ha publicado nadie, y luego hay algunos libros que yo consideré que eran bastante mejorables, y al final aún así han acabado publicándose. Pero bueno, yo ese material lo iré colocando aquí, crítica de libros, con el paso del tiempo. Y también pondré un apartado que todavía no está, de edición y corrección de libros. O sea, que hay libros a los que yo no he contribuido como autor, ni como traductor, sino como revisor. Y eso también tiene su gracia. Hombre, esos libros no son míos, pero tiene su punto. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de haber contribuido como revisor a la edición más reciente de los libros de ciencia de Isaac Asimov en Alianza Editorial. Yo estoy hiper orgulloso de eso, porque yo empecé con 13 años leyéndome libros de Asimov en el libro de bolsillo de Alianza Editorial, y que ahora Alianza Editorial me diga a mí, oye, revisan estos libros, ¿qué podemos hacer para ponerlos al día y todo esto? Y que la revisión desde el punto de vista conceptual de la traducción o algunos detalles de actualización de información hayan recaído sobre mí, pero es una cosa que yo tenía que ponerla en algún sitio, todavía no está puesta, pero la pondré, seguro. Solo dejo un detalle. En la traducción al castellano del libro El Universo, de Asimov, la palabra paralaje aparecía tratada por el traductor, que era un gran traductor y hizo un trabajo estupendo en general, pero paralaje lo ponía en masculino, decía el paralaje. Y de ese libro se ha propagado por muchos ambientes en lengua castellana tratar paralaje como una palabra masculina. Y sin embargo es femenina, ¿no? Bueno, pues la edición moderna, eso está corregido. Y lo he hecho yo. O sea, estoy orgulloso de eso. Así que más o menos, aunque casi todo está recopilado, hay muchas cosas que habrá que añadir. Pero en la parte digital, aquí sí que hay ya un... Bueno, porque las cosas están súper dispersas, súper dispersas. Claro. Aquí yo he puesto www, para que se entienda más o menos en todo el mundo. Tengo un apartado sobre televisión en el que he hecho un esfuerzo por recopilar los episodios de astronomía que he, bueno, que he preparado durante los últimos 3 o 4 años para el programa Conciencia de Canal Sur. Tarda un poquito en cargarse porque de cada vídeo debe cargar una previsualización. Ahí está. ¿Y qué ocurre? Pues que este material, aunque los compañeros de Canal Sur y sobre todo el realizador, ¿no?, Antonio Alarcón, habían colocado los vídeos en un canal de YouTube, pero estaban algo dispersos. Y ahora por fin aquí están colocados los 46, 47 vídeos de entre 2 y 7 minutos de manera sistemática. Y aquí se ve que están ordenados por temas, ¿no? De qué está hecho el universo, la vida de las estrellas, el sistema solar, en fin. Que por fin en este lugar, al estar todos juntos, adquieren unidad y yo creo que son útiles. Incluso, me atrevería a decir, como recurso didáctico. Uh-huh. A ver quién lo vea y la gente que sea de fuera de Andalucía, si tolera bien los acentos de lengua castellana distinto al de Valladolid, porque eso es algo que yo nunca haré, hablar como si fuera de Castilla. Quiere decir que quien sea de Burgos o de Buenos Aires, pues tendrá que digerir estos vídeos con acento de Córdoba. Pero aparte de eso, creo que el contenido tiene algún interés y alguna aplicación didáctica. Eso es la parte de televisión, ¿no? Tengo alguna otra cosa, miscelánea de aparición en algún otro programa. Pero donde encuentro más dificultades es en la radio. Yo durante varios años he estado colaborando con el programa de radio, varios programas de radio también de Canal Sur. Aquí están, ¿no? Y encuentro que es dificilísimo recopilar los microespacios de Mirando al Cielo Andaluz que se han emitido en los programas de Mariló Maldonado en Canal Sur. He conseguido encontrar 3 o 4 de ellos, pero tengo que contactar con ella para ver si conseguimos recopilar, porque deben haber sido unos 70, 80, 90. Y bueno, algunos de ellos eran sobre fenómenos muy pasajeros, ¿no? Pero otros son sobre temas casi eternos y estaría bien recopilarlos, que es el objetivo de esta página. O sea que hay cosas que es verdad que están muy dispersas y son casi, casi irrecuperables. Y con el mismo espíritu, en otro apartado, aquí lo dedico yo a mis publicaciones digitales. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues yo colaboro, por ejemplo, ahora, actualmente, están en curso varias líneas de colaboración con el portal El Séptimo Cielo de la Fundación Descubre. Uh-huh. Y ahí me encargo de producir lo que llamamos una guía de inicio. O sea, que aquí poco a poco estamos construyendo un manual de astronomía para principiantes. Aquí yo lo que coloco son enlaces, y esos enlaces nos llevan a la página del Séptimo Cielo, ¿no? Pero en esa guía de inicio de astronomía para principiantes, que de momento tiene solo 3 episodios, todo en realidad, porque el primero es solo la presentación, pues explicamos por ahora cómo orientarse en el cielo, norte, sur, este, oeste, y las fases de la Luna. Claro, las fases de la Luna, o incluso encontrar los puntos cardinales, pues no creáis que es tan fácil explicarlo de manera que sea accesible para todo el público de habla hispana, porque pensadlo vosotros mismos, muchas veces escribimos explicaciones de las fases de la Luna pensando en el público de Andalucía, de España, de México. Pero las fases de la Luna hay que explicarlas atendiendo a la diversidad en el aula, ¿no? Atendiendo a que una parte considerable de nuestro público está en el hemisferio sur. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Así que por fin yo estoy orgulloso de haber planteado en esta sesión, aparte de que pongo como ejemplo no el tamaño de 1 euro, sino el tamaño de una moneda de 20 pesos mexicanos, y de referirme a conceptos culturales del mundo panhispánico, por ejemplo, el tamaño de la Luna lo comparo con el tamaño de la isla de la Española, ¿no? Aparte de permitirme alguna gamberrada, como también pensar en a qué distancia habría que colocar una vaca, supuesta la vaca esférica, para que tenga el mismo tamaño aparente que la Luna, siempre intentando hacer el gamberrete un poco. Bueno, pues también incluyo explicaciones de las fases lunares que tienen en cuenta el público del hemisferio sur. Y eso es muy importante. Eso procuro hacerlo siempre cuando preparo algo que sé que va a estar accesible durante tiempo y para todo el mundo. El séptimo cielo. También tengo un apartado ahí de astronomía cotidiana, que en realidad amplía, alarga, extiende contenidos que están relacionados, pero son distintos a los que traté en el librito de Arras de Cielo, que está en Ediciones Acal. Y otra serie de contenidos para el séptimo cielo. Pero también intenté recuperar una serie de 8 artículos que publiqué hace ya años en un portal del Instituto de Astrofísica de Canarias. La serie se llamaba Juegos Gravitatorios. ¿Y qué ocurre? Que el portal Cao y Ciencia, donde se publicaron esos artículos, en su origen sigue estando ahí, pero ya no está mantenido. O sea que el formato del artículo se pierde. Cuando entré aquí para ver cómo iba la cosa, algunas de las animaciones, que ahora sí que están disponibles, pues están en Flash, que es un formato, como dicen, obsoleto en los medios modernos. Incluso algunos de los contenidos dejaban de funcionar. O sea que realmente no pensemos que por el hecho de que las cosas estén en Internet, están ahí para siempre. Muchos contenidos están dispersos, lo hace menos accesible y por tanto menos útiles, y algunos contenidos que están ahí en teoría accesibles, pues no lo están tanto, los formatos envejecen, así que una de las cosas que yo tendré que hacer en el futuro es, aparte de seguir añadiendo aquí muchas otras cosas que tengo en el mundo digital, en Internet, tengo más cosas, ¿eh? No solo lo del séptimo cielo o lo de caos y ciencia, hay otras cositas. Pues tendré que recopilarlo todo y hacer un esfuerzo por aquello que se esté quedando obsoleto, que esté en riesgo de desaparecer, pues instalarlo aquí, ponerlo aquí y darle una vida nueva. Uh-huh. O habrá pasado a todos, ¿no? Que cosas que tenéis en Internet desaparecen, dejan de verse, pierden formato. Y lo del formato, el desaparecer o formato, las casas comerciales son las que deciden y bueno, te destrozan todo un trabajo que es muy difícil además después reconfigurar a otro formato, así que bueno, sí. también Flash es que es puñetero, ¿eh? Sí, el Adobe Flash. Pero es el mejor en su época y el único. Estos artículos son del año 2009, 2010, 2011 y bueno, fue la opción del diseñador de animaciones, ¿no? O sea, ahora quien nos esté oyendo en formato radio no lo verá, pero quien sí lo esté viendo ahora, aquí tenemos algunas animaciones muy interesantes. El sonido no está llegando, ¿verdad? No. La música no, de acuerdo. Aquí vemos cómo aprovechamos el paso de la Voyager 2 junto a Júpiter para explicar la asistencia gravitatoria, ¿eh? Uh-huh. Y cómo se gana, se puede ganar velocidad a través de este mecanismo, ¿no? De pasar cerca de un planeta. ¿Qué ocurre? Que este es uno de los conceptos peor explicados en los materiales que hay disponibles en Internet. Yo, como antes cuando me decían, ¿cuántos libros tienes? Bueno, tengo varios. Me da cosilla decir cuántos. A mí también me da cosilla decir lo que voy a decir, pero os lo voy a decir porque hoy estamos en un día presentando mis contenidos y un día de autobombo, ¿no? Os aseguro que yo no he encontrado en Internet ninguna explicación en castellano de la asistencia gravitatoria mejor que la que doy yo en este artículo. Era un contenido como las mareas, ¿no? Las mareas es algo que está tan mal explicado en tantísimos sitios. Y el de la asistencia gravitatoria, pues es un contenido que está explicado de manera parcial, a veces errónea, a veces deficiente, sin atender distintos niveles de entendimiento. Hay que hablar de sistemas de referencia, pero de manera que el público no se dé cuenta y poner ejemplos que aporten valor añadido. Porque en este gráfico, por ejemplo, ahí estaréis viendo ahora, los de la radio no, pero quien no esté viendo en directo sí, veis cómo evoluciona la velocidad de la nave espacial Voyager 2 a su paso por cada uno de los planetas por los que fue recorriendo. Y claro, esta gráfica tampoco está en ningún sitio. Solo estaba, la elaboramos expresamente para este portal usando los datos reales del laboratorio de propulsión a chorro, la efeméride de verdad de la sonda espacial Voyager 2. Y aquí se ve cómo pasando por los distintos planetas y a qué velocidad se iba moviendo y cómo fue evolucionando la trayectoria de esta sonda hasta que llegó a Neptuno. Además, de hecho, aquí se ve muy bien cómo al pasar por Júpiter, Saturno y Urano, la asistencia gravitatoria le añadió energía a la sonda, pero aquí veréis cómo al pasar por, está viendo la gráfica, claro, cómo al pasar por Neptuno lo que ocurrió fue lo contrario, o sea que la asistencia gravitatoria también puede usarse para robarle energía a la sonda espacial, de manera que acabe con una velocidad inferior a la de partida. De hecho, eso es lo que se hace para llegar a Mercurio. En Mercurio se realizan maniobras de asistencia gravitatoria, normalmente con la Tierra y con Venus, pero orientadas no a incrementar la velocidad de la sonda, sino a reducirla. O sea que es verdad que este apartado de contenidos digitales recopila, pero también le da una vida nueva. Espero que esto permita que haya mucha gente que ahora acceda a todos estos contenidos. Siento que las animaciones que tienen valor añadido, ya lo digo, estén en Flash y estoy en contacto con motivo de esta recopilación, porque siempre surgen ideas y como nos dedicamos a pocas cosas, pues encima nos metemos en más, estoy en contacto con él para actualizar el Flash y hacer todas esas animaciones, algunas de las cuales son muy novedosas. Y yo creo que muy interesante para hacerla en algún otro formato, ya veremos en cuál. Cuando estén en otro formato, pues las pondremos aquí y lo anunciaremos para que todo el mundo pueda verlo. Uh-huh. David, también he visto en la página web, en la parte de conferencias y demás, y he visto que has puesto nada más que dos o tres conferencias. Y vamos, yo ya he visto tuya unas pocas. Que a mí te está costando trabajito, ¿no? Sí, porque no se puede hacer todo. Y solo elegir la plantilla de WordPress, porque esto está hecho en WordPress. O sea, una cosa sencillita, yo no soy un gran programador. Pero efectivamente tengo que recopilar muchas más. Aquí hay puestas de momento tres charlas, de las que yo he dado a lo largo de muchos años, y poco a poco iré añadiendo aquí enlaces a muchas otras. Claro, mientras duren los enlaces, porque ya sabéis que los canales de YouTube abren, cierran, van, vienen, pero sí, sí, tengo que añadir bastante. Eso requiere que me ponga yo con un poco de calma, las vaya buscando, encontrando, colocando, luego cada una está. YouTube no es solo YouTube. Hay quien la pone en YouTube y te permite enlazar, hay quien te permite poner solo un enlace a la página, hay quien te prohíbe que la reproduzcas en miniatura, y todas esas cosas además tienen un peligro enorme, porque esas opciones irán cambiando con el tiempo. O sea que de aquí, cuando yo tenga aquí puestas 15, 20, 30, 40, 80, 90, 100, no sé cuántas charlas mías estarán grabadas en la red, ¿eh? Yo sé que he impartido a lo largo del tiempo unas 250 o por ahí. Puede que grabadas haya 15 o 20, ni las he contado. Cuando yo las ponga, voy a tener mi trabajito de ir actualizando y comprobando que no mueran los enlaces. Pero tienes razón, sí. Hay muchas, bueno, que no puedes volver a repetir y le así trabajas. Claro. Podría serlo, como el anuncio que hay ahora de un móvil, no debemos decir la marca, ¿no? Dicen, ay, vamos a repetir el primer cumpleaños de nuestro hijo para grabarlo con el móvil nuevo, ¿no? Pues a lo mejor si acabo cansándome de que los enlaces se rompan, pues cojo, repito todas las charlas, me las grabo yo y las cuelgo yo en el formato que quiere, poniéndolas yo en un sitio donde, claro, el enlace no desaparezca. O creándote tu propio canal. Esta de hoy, en cuanto la pongáis en abierto, tanto como sonido como en versión vídeo, pues la enlazaré aquí y la colocaré la primera. Así que avisadme en cuanto esté. Por supuesto. Fíjate que voy a poner el lado bueno, ahora. Y otra preguntita, David. Sí, dime. De Canal Sur vemos que te han llamado y has colaborado con ellos bastante. ¿Qué relación? ¿Cuál es tu relación con Canal Sur? ¿Tienes algún proyecto más pendiente ahora con ellos o...? No, por ahora no. Además, la pandemia está teniendo muchos efectos colaterales. Yo colaboraba con, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Ventana al Universo, que era este microespacio de entre cinco... Sí, lo hemos visto en Canal Sur. Eso. Sí. Aquí lo tenemos. Bueno, es que ahora se me ha quedado enganchado el menú. Estas cosas de WordPress es lo que tiene. Veamos, televisión. Ep. Televisión, muy bien. Ventana al Universo. Bueno, el programa se llamaba Conciencia, se sigue emitiendo, ¿eh? En Andalucía Televisión, que es un canal secundario de Canal Sur. Y el tema pie, grandes descubrimientos, estábamos desarrollándolo cuando llegó la pandemia. Y claro, como esto requiere una grabación en estudio, se interrumpió la serie y no la hemos retomado. Yo no sé si volverá o no, pero bueno, de momento son casi 50 episodios. Quizá ya haya cubierto su ciclo, no lo sé, lo veremos. Pero de manera sistemática, en un formato que pueda decirse que es un programa de televisión, aunque sea un microespacio, en realidad esto es lo único que tengo hasta ahora. Otras cosas son intervenciones puntuales. Por ejemplo, aquí en la parte de televisión miscelánea, pues si el enlace nos lleva allí, podremos ver apariciones diversas en programas televisivos. Aquí tengo varias cosas. Una de ellas es esto. ¿Quién no va a colgar en su portal si ha salido una vez en informe semanal, ¿no? Hombre, depende del porqué. También es verdad. Siempre que sea voluntariamente y por algo bueno, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Esto fue con motivo del Año Internacional de la Astronomía, en el que yo tuve el gusto de participar en el Nodo Español, y en ese programa salen muchas otras personas conocidas nuestras, ¿eh? Montserrat Villar, Blanca Troughton y algunos otros personajes conocidos salen en ese espacio, que estaba en el canal de YouTube de Televisión Española, pero era muy difícil de encontrar. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Y luego en Canal UNED, porque yo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia colaboro en los cursos de verano, y con motivo, desde hace ya pues 15 años, con motivo de algunos cursos de verano produjeron algún programa dedicado en su canal de televisión en la red, y lo he enlazado aquí. Enlazaré algunas otras apariciones mías en algunos otros programitas televisivos, pero programas sistemáticos de televisión de verdad, solo Ventana al Universo hasta ahora. Y con la radio. Con la radio, pues colaboré también durante un tiempo con diversos programas en fin de semana y entre semana también de Canal Sur, con Marilo Maldonado. Pero por el motivo que sea con la última reforma, pues también tiene que ver con la grabación. Quiero decir, estos eran programas de estudio que se grababan en el estudio en formato digital, con micrófonos buenos, no esto que te pones en casa y lo haces de cualquier manera. Porque quieren un tratamiento, le metían cortinillas musicales, es una cosa muy, muy, muy, muy elaborada. Y con la pandemia pues también se ha cortado esa colaboración. Ya veremos cuando pase si se recupera o no. Te aconsejo, si te es posible, el que aparte del enlace lo grabes como puedas para tenerlo tú en tu propiedad o en tu... Ya lo si es posible, claro, porque, sí, porque muchos de estos cosas acaban desapareciendo simplemente por desidia o por o simplemente porque ya no es actualidad y no les cabe en el disco duro o se olvida o lo que sea. Efectivamente, y yo me he dado cuenta que de los puede ser más de 80, ¿no? Más de 80 microespacios sobre astronomía en los programas La Calle de en Medio y luego que era el que se emitía en fin de semana y luego el programa La Tarde, que es diario, aunque yo aparecía los miércoles, ya no. Pues no están disponibles, ni siquiera sé si los tienen, ¿eh? Voy a perseguirlos para ver si consigo que me los pasen, aunque tenga yo que cortarlo o lo que sea. Pero eso es cierto que yo no, cuando colaboraba, pues lo hacía de una manera muy desenfadada, y pero ahora veo que a mí me gustaría tener ese trabajo hecho pues disponible y que siga vivo, ¿no? Y es verdad que no, en general no sigue vivo. Y hay episodios, nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? Mariló Maldonado, que sigue emitiendo su programa todas las tardes en Canal Sur Radio, un programa de variedades muy divertido, y aquí hablábamos para el público más general imaginable. O sea, esto era astronomía para absolutamente para todos los públicos, ni siquiera ya para un público con un cierto interés, ¿no? Aficionado. Es que aquí hacíamos un esfuerzo por comentar cosas de astronomía, cotidiana o no, pero de manera que pudieran interesarle a cualquier persona que pase por la calle, y salían a veces cosas un poco locas, pero siempre, siempre muy divertidas. Y corre el peligro de haberse perdido como lágrimas en la lluvia, ¿no? Haremos lo posible por recuperarlo. David, Biusas Esperantón. ¿Estás multa Cervantón en situ lenguo en la reto? Yes, mi para las Esperanton, que estás multa y Cervanto y de situ lenguo en la reto, yes. Buena pregunta. Me preguntan si uso el Esperanto, no solo bueno, si lo hablo, sino si lo uso, y si hay muchos seguidores de esta lengua en internet, y la respuesta es sí a todo. Esta es otra de las cosas que veis aquí, ¿no? Bueno, quien lo esté viendo, bien. Quien solo no esté oyendo, pues le explico que estoy accediendo a la descripción acerca de mí, sobre quién soy, en Esperanto, ¿no? Y efectivamente, yo no solo nací en Córdoba, sino que hice allí el bachillerato, y en el grupo de actividades culturales del instituto, el instituto público, el instituto Séneca de Córdoba, quien sea de Córdoba igual le suena, había un grupillo de pirados, pero pirados de nivel pro, que habían aprendido Esperanto por correo, en los tiempos en los que el correo iba en un papel, en un sobre con un sello, y daban clases los sábados por la mañana. Así que yo, pues, me pasé por allí algunos sábados por la mañana y efectivamente, yo era, te entusiasmaba, ¿no? Después de haberte dado cabezazos con el inglés durante años, descubrías que en 3 semanas podías mantener una conversación en Esperanto por lo fácil que es el idioma. Aunque no lo parezca, quien lo esté viendo ahora, le parecerá que hay muchas K, muchas J, muchas cosas raras. Es la lengua más fácil que hay en el mundo. Y desde entonces, pues, no he dejado de usarlo. Tengo contacto con gente por ahí fuera. Incluso, si vamos a la parte de libro, pues, que pone libro y pone aquí, acaba en J, pero no se lee libroj, se lee libroi, es el plural. Y he tenido el honor y el orgullo de ser coautor de 2 libros en Esperanto. Uno es Don Quijote habla Esperanto, un libro bilingüe en el que hablamos de la astronomía en el Quijote. Y curiosamente, si vemos el archivo en PDF que se puede descargar de este artículo, no solo en Esperanto, que está aquí primero, ¿no? Sino también está luego la versión en castellano. Pues aquí podréis ver cómo se explica algo que recojo también en el libro A Ras de Cielo, ¿no? Cómo leer la hora en el cielo. Pero aquí orientado específicamente al pasaje del Quijote y al comentario del Quijote. Y ya que hablamos antes de nuestro maestro José Luis Comella, pues hago referencia a su libro, lo doy en la bibliografía, porque en el libro de El cielo de Colón... ¡Ay! Esta página está boca abajo. ¡Oh, qué desastre! Lo tengo que corregir. El cielo de Colón, de José Luis Comella, explica el método tradicional de lectura de la hora en el cielo tal y como lo aplica Sancho en el Quijote. Y de qué manera el mismo Cristóbal Colón hacía ese procedimiento que se llama de tanteo de las guardas para saber cuál es la hora de noche en el cielo. Y esto es astronomía, es castellano, es literatura, es Don Quijote, pero está en Esperanto. O sea que es friki. Nivel 7 en una escala de 1 al 10, pero el nivel 10 lo alcanzo con este otro libro, ¿no? De este estoy muy contento. Eres un libro abierto, David. Eres un libro abierto, desde luego. Tengo dedicado este librito a una amiga mía que se llama Vesna, que la conocí por carta en los años 80 escribiéndome en Esperanto. Todavía mantengo contacto con ella, vive en Canadá. Bueno, pues este libro, La Cosmo Kainí, El Universo y Nosotros, es un libro en Esperanto. Más o menos raro, sobre astronomía. Ya sabéis que no todo el mundo se interesa por la astronomía, ¿no? Escrito por un español, que soy yo, y un israelí, publicado en Bélgica, en Amberes. Así que esto yo creo que se acerca al 9,5 de nivel friki. Está cerca. Y esto que pone aquí, Tria el Dono. Eso quiere decir que va por la tercera edición. Así que aunque es verdad que la edición de libros en Esperanto no alcanzan el mismo número de ejemplares que Arturo Pérez Reverte, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues tengo que decirlo. Que este libro, que además también lleva dibujitos hechos por mí, aquí los veis, algunos de pues quien pueda verlo ahora, los dibujitos hechos por mí, pues va por la tercera edición. Así que estoy contentísimo de este producto tan, tan, tan friki. Y claro, al juntar aquí todos los libros en este portal, pues bueno, no solo ya la astronomía pura, a ras de cielo, fotometría astronómica, sino que quien se cuele por aquí puede acabar viendo algún aspecto de mi personalidad que no conocía y que igual le quita las ganas ya de conocerme en persona más adelante, por miedo a que sea alguien peligroso. O termina leyendo toda la página y todos los entresijos de tu página, ¿no? También puede incluso, ser, ¿no? Incluso quizás está aprendiendo Esperanto, ¿por qué no? Yo lo recomiendo, es una cosa, es un divertimento. Hay alguno que los idiomas no se nos da muy bien, pero bueno, ya, trataremos. Pues, trataremos. Una aventura siempre a lo mejor da algo. No intentaré vender la moto, porque quiero decir, ya he dicho que el Esperanto es una lengua fácil de aprender, pero eso no quiere decir fácil comparada con otra, pero eso no quiere decir inmediato. O sea, que como cualquier otro idioma que funciona y que tiene vocabulario y sus cositas, pues necesita algo de esfuerzo, claro, y que se te den bien. Pero ahí está, o sea que me voy dando cuenta de que al recopilar. Era mi intención inicial, ¿no? Voy a recopilar junto todo lo que tengo. Pues también, quien tenga interés por ver qué cosas he hecho, creo que entrando en esta página descubrirá aspectos que igual no conocía. Igual no siempre parecen buenos, pero bueno, yo estoy procurando, no, lo más vergonzoso, estoy procurando no colgarlo, de momento. Pero en el futuro inmediato, de hecho hoy estaba trabajando en parte en eso, tendré aquí un apartado que pone, veis aquí, et, el último apartado, cajón desastre. O como dirían algunas personas en catalán, revoltim, o pelmeleyo. En inglés dicen hotspot. Bien, aquí dentro de momento no hay nada. Pero aquí pondré contenido sobre las exposiciones en las que he participado, en proyectos, pero proyectos, pues, ¿qué proyectos? Pues aquí pondré de todo. Desde cuando colaboré con el Ayuntamiento de Pozo Blanco para construir un reloj de sol monumental con los compañeros de la Agrupación Astronómica de Córdoba, al proyecto con Joel Núñez, que sé que está entre el público, para ayudarlo en la medida de lo posible a la idea del astrolabio, a otras cosas mucho más locas que también iré poniendo por aquí. Y también colgaré pues, algunas curiosidades. Por ejemplo, tengo una magnífica colección de fondos de pantalla hecha en base a fotografías mías, para que quien quiera descargarse pueda verlos. Por ejemplo, aquí tengo un fondo de pantalla que podéis ver, ¿no? ¿Lo veis de fondo? Sí, en la radio sí. Ahora no lo estarán viendo. Bueno, pues un fondo de pantalla astronómico, porque refleja en realidad el paso del tiempo. ¿No? Bueno. Ahí está. Un topón, y, ¿no? Lo de los árboles. A través de los árboles, justamente, los anillos de un árbol. Y como este, pues tengo muchos otros. Y aquí, en este cajón desastre, pues iré colgando muchas, muchas cosas locas. Pues, os pongo otro ejemplo, para no alargarme mucho. Pero estábamos en Calar Alto hace años, mi compañera de trabajo... Ana Guijarro y yo hablando de mil cosas, vamos al telescopio 2.2 y ¡ah, mira aquella estrella que se ve sobre la Almería! ¿Pero qué estrella es aquella? ¡Ostras, pues, qué estrella es! ¿Cuál puede ser? No la conozco. Vamos a los mapas, ¡ostras, estábamos viendo Canopo! La estrella Canopo, viéndola desde Almería. Miramos las coordenadas, pero esto no se ve, no sale en ninguna guía, efectivamente no debería verse. Si se aplican las normas básicas, ABC, Canopo no debería verse desde Almería. Bueno, pues aquí nos pusimos a ver por qué Canopo puede verse desde Almería. La respuesta, ya lo sabéis todos, ¿no? Está en dos efectos. Uno es la refracción astronómica, o sea que la atmósfera levanta un poquito las cosas por encima del horizonte, y otra es el fenómeno de la depresión del horizonte. Al estar a más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, el horizonte desciende. Así que entre una cosa y otra, echamos los números y lo vimos. Bueno, pues esas cuentas que están hechas a mano, yo las tengo en una hoja. Algún día las colgaré aquí porque creo que es una curiosidad interesante. Y como eso, tengo aquí una carpeta llena de curiosidades, cuentas y cosas raras que hoy un día iré escaneando y colgando aquí en el apartado de curiosidades. O sea que poco a poco voy llenando esto de material que tengo disperso por ahí y yo espero que alguna que otra cosilla les resulte interesante a más de uno. Algunas de ellas incluso pueden tener... aplicación didáctica, ¿no? Por ejemplo, en este apartado de docencia ya he ido poniendo algunas cositas, ¿no? Este artículo lo añadí hace un par de días, ¿no? Un artículo que publiqué hace ya años en una revista de didáctica de las matemáticas sobre cómo construir una tabla empírica de la función seno, pero aplicando empírica, ¿eh? O sea, midiendo con regla y con transportador de ángulo, aplicando las técnicas de trigonometría del Almagesto de Ptolomeo. Esto también tiene un punto friki. Pero lo mejor de todo, ¿verdad? Puntito. Total, en el 8 de la escala. Sí, se queda en el 8, ¿no? O sea, intentar que es una aplicación didáctica para educación secundaria de trigonometría, que no es la parte de las matemáticas más divertida para el público general. Se puede hacer aplicando las técnicas de Ptolomeo del Almagesto del siglo II, ¿no? El siglo II de nuestra era. Bueno, pues lo más interesante, y yo os invito a verlo, porque este artículo lo he colgado aquí entero, como se enteren los de la editorial, igual me tiran de la oreja, es que realmente de aquí sale una aplicación didáctica interesante y que aúna astronomía, historia, trigonometría y trabajos manuales. Cosas como esta iré colgando también por aquí. No hace tanto, estamos aquí en docencia, también creo que fue ayer mismo, colgué aquí en materiales para la enseñanza. Bueno, aquí están mis apuntes y presentaciones de los cursos de verano de la UNED. Bueno, a quien le interese puede bajarse aquí algunas presentaciones de los cursos que hemos dado de astronomía práctica. Y también tengo aquí una cosita que preparé para el colegio de mis chavales, yo tengo dos hijos, que ya están saliendo casi de la edad de secundaria, sobre qué es un agujero negro y cómo hacer unas cuentas muy, muy sencillas a nivel de secundaria. Fijaos, el radio de Schwarzschild de un agujero negro es 3 entre 2.000 millones multiplicado por la masa. Si se pone la masa en la unidad adecuada. O sea que realmente calcular el radio de Schwarzschild de un agujero negro que no esté en rotación es 3 entre 2, es 3 medios de algo. Y me di cuenta explicándoselo a mis chavales y un día. Y yo tenía este PDF por ahí, pues lo he colgado, ¿no? Y cosas como esta voy a poner muchas, muchas más en el futuro. Muy interesante porque hay aquí algunos docentes, entre los cuales me encuentro, que podemos tirar mano de aquí para muchas cositas, ¿no? Sí, pues, sí. Probablemente sí, así que vuestro apartado este de docencia. Además, uh-huh. Aquí aparte de poner comentarios sobre los libros de texto, tengo dos libros de texto, uno para secundaria, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, y otro para universidad, Astronomía Fundamental. También voy a colocar aquí artículos de relevancia docente, un ejemplo este que os he dado ahora de la trigonometría del Almagesto aplicada a la construcción empírica de una tabla de seno. Pero luego tengo otros muchos materiales para la enseñanza. ¿Qué ocurre? Que buena parte de ellos estarán en lengua catalana. De momento no hay ninguno en catalán. Pero de cuando yo estuve en Barcelona, impartí cursos de comunicación y divulgación de la ciencia para profesores de secundaria de tipos muy variados. Y tengo todavía los apuntes en PDF por ahí y los colgaré aquí en catalán. O sea que poco a poco voy a ir aquí añadiendo contenidos nuevos. Tengo mucho material. O sea que la página de momento es un esqueleto. Pero es que es tanto que hasta para colgarlo, por ponerlo, darle formato, que el enlace funcione, pues es un ratillo, ¿no? Pues sí, pues sí. Claro. Mucho trabajo, pero que está valiendo mucho la pena, creo, ¿eh? De todas formas, sí, no sí. Te preocupes de ponerla en catalán. Si aquí tenemos ya casi todos un máster en un B2 de catalán. Además, lo tengo previsto. O sea, quien esté viendo ahora la página en directo, pues verá que tengo previsto ofrecer materiales de relevancia docente en castellano, en la mayoría que tengo, en catalán, en la lengua en la que están, y por supuesto lo pondré porque hay un público también muy grande, quiero decir, las latas de catalán se cuentan por millones, ¿eh? Que hay en la Unión, ahora con el Brexit, en la Unión Europea hay más hablantes de catalán que de inglés. Ah, es la cruda realidad. Sorprendente, ¿verdad? Y también pondré cositas en esperanto y en inglés. Aquí hay otra anécdota, ¿no? Y el debate, ¿no? De cómo identificar cada lengua con una banderita, ¿no? Entonces al principio puse banderita. Y le enseñé la página a algunos amiguetes, ¿no? Y amiguetas. Me dijo, o sea, pero es que si pones esa bandera, ¿por qué esa otra bandera? Porque si la bandera que has puesto aquí y la gente de Argentina, ¿en qué bandera pulsa? ¿Y los de Valencia que le dan a la bandera catalana o qué? Se montó un lío y dije, se acabó. Aquí vamos a poner para el castellano la interrogación abierta y la ñ. Para el catalán, la L geminada y la C con cedilla. Para el esperanto, alguna de las letras más características raras y frikis del esperanto. Y para el inglés, pues bueno, puse algo que yo creo que. Así que estos simbolitos lingüísticos son el resultado de la interacción con el público. A escala pequeña en petit comité, que me dijeron, las banderas, era la frase, ¿no? Las caras del diablo. Y para no ofender a nadie, sobre todo, ¿no? Sí, porque además que estos tiempos, ¿qué vamos a decir? Estamos en abril del año 2021. Ya lo creo. Se ofende rapidísimo. Y me salvaron, quienes me comentaron este detalle, me salvaron de un par, probablemente, de situaciones conflictivas solo por el rollete de las banderitas. Así que ahora está mucho mejor. No, está bien. Aparte también podemos practicar o aprender un poquito más de otras lenguas. Eso siempre enriquece y yo estoy contentísimo de, con el tiempo, haber descubierto que me manejo medio bien en estas cuatro que, por supuesto, forman parte de mi portal. No podían estar fuera. Uh-huh. David, ¿la parte de ciencia qué tal? ¿Qué tiene pensado poner o qué tienes ya? Pues en la parte de ciencia pondré contenido científico, hablaré de los libros científicos en los que he colaborado, son varios, pero de momento lo que tengo es el enlace a la producción científica, artículos, ¿no? O sea, los artículos científicos. ¿Y qué ocurre? Que eso sí que es complicado de recopilar. Cada vez que tenemos que preparar un currículum es la locura, porque, en fin, es complicado. Así que lo que he puesto aquí es un enlace al Astrophysics Data System de Harvard, de manera que enviando una serie de códigos, carga automáticamente toda la lista de artículos científicos en los que he colaborado. Además, aquí pues, se tiene acceso a estadísticas, mi índice H, o sea, una medida de la calidad de la producción científica, hay quien dice que eso. Y además, mediante este sistema, pues esa lista estará siempre actualizada. O sea, que esta parte sí que la tengo 100% actualizada. En ciencia, de momento, es el apartado en el que voy a intentar recopilar el material de carácter científico. La tesis doctoral, por ejemplo, pensando, ¿no?, en que en el futuro, yo no tengo intención de meterme en política, pero si algún día me meto en política, estoy seguro de que me van a decir que mi tesis doctoral es falsa, un estándar, ¿no? Así que podría decir, no, porque podéis entrar aquí al apartado de libros, y en libros como autor, aquí tenéis mi tesis doctoral. Ah, tú no la has perdido, ¿no? Yo no la he perdido, sino que además la he colgado aquí entera, y quienes queráis, aquí podéis entrar y ver parte de... Bueno, pues ¿qué pasa? Que este contenido, que de momento está en el apartado de libros, porque la tesis se publicó también en forma de libro y tiene su número ISBN y todo eso, pues irá también a la parte de ciencia. Pero ¿qué pasa? Que, como decía antes, ¿no?, esto me permite otras cositas. Es que comento yo, no solo está la tesis colgada entera, la podéis descargar, además libre de derecho, esto es público, ¿no?, sino que me permite contar alguna historia sobre cómo hice la tesis, algunas ocurrencias que salieron, la dedicatoria de la tesis que era mi abuela. Ah, estoy muy contento, yo creo que esto es lo mejor de la tesis, la dedicatoria que le hice a mi abuela, o el apartado de agradecimientos, ¿no?, que también está colgado aquí entero, que es casi el único que casi todo el mundo se lee sobre las tesis doctorales. Bueno, pues la tesis también irá en su momento al apartado de ciencia, y en el apartado de ciencia pues iré añadiendo otras cosas. Aquí casi todo estará, por supuesto, al final en inglés, ¿no?, pero de momento lo que he puesto, porque me parece que es lo más urgente y lo más fácil, es la relación completa, ya digo, de mi artículo científico. Quien tenga interés por ver a qué tipo de cosas he contribuido con el paso del tiempo, pues lo podrá ver aquí, de un solo golpe, en lengua inglesa. David, nosotros sabemos que como profesional colaboras mucho con los aficionados. Es más, eres un aficionado más a la astronomía. Por supuesto. ¿O realmente eres un aficionado que ha llegado a profesional? Bueno, se puede decir de muchas maneras y todas serían ciertas. Tal y como tú lo has dicho, es verdad, ¿eh? Un aficionado que ha llegado a profesional, sí. Eso es así. Pero yo sigo siendo un aficionado. Si se mide, soy un profesional, lo puedo demostrar. Porque es verdad que mi currículum no da para una cátedra, ¿eh? Y cualquiera que esté en el mundo científico y vea mi lista de publicaciones dirá, bueno, pues no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. O sea, soy un profesional, pero soy un profesional de primerísima línea, ¿no? Pero lo soy, porque publico ciencia productiva y citable, ¿eh? Pero también soy un aficionado, porque disfruto haciendo astronomía, que es la definición que os di antes, ¿no? Además me pagan por ello, ¿no? Pero disfruto haciendo astronomía, sigo siendo aficionado. Tengo la casa llena de telescopios. Cuando vuelvo del observatorio, saco el Newton de 25 centímetros y me pongo a mirar Júpiter. Me persiguen en casa para que tenga la entrada a cenar porque estoy mirando la dama de la luna en la fase lunar o pendiente de la última conjunción planetaria. O sea que soy un aficionado que ha llegado a profesional, pero sigo siendo un aficionado que disfruta con lo que hace, no ya solo en el trabajo, sino fuera del trabajo. Eso también lo reflejaré aquí, ¿no? Es verdad que en ciencia ya tengo aquí mi relación de artículos, ¿no? Pero en la parte de, supongo que de cajón desastre, en algún momento colocaré, no sé en qué parte, igual tengo que abrir otra o ya veré, fotografías de conjunciones, material que he colgado, por ejemplo, en Facebook, pero Facebook es un desastre. Facebook, a la que te descuidas, ya no puedes encontrar los materiales. Las fotos, además, se degradan mucho al colgarlas allí. Y pondré aquí una sección sobre mis fotitos de divertimento de conjunciones, de fenómenos astronómicos curiosos y cosas así. Uh-huh. O sea, que cualquiera que entre a mi página verá que hay una dimensión científica profesional, pero que la dimensión aficionada, pues me la llevaré a la tumba, claro. ¿Sigues perteneciendo a la agrupación de Córdoba? Sí, durante bastante tiempo fui además miembro de la Asociación Astronómica Complutense. Lo que pasa es que yo ya lo dejé, pero sí, sigo siendo socio de la Agrupación Astronómica de Córdoba y a través de ella, por tanto, a la Red Andaluza de Astronomía y a la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Sí. Ah, pues si perteneces a la RADA, sabes que cuando hacemos un curso de iniciación a la astronomía, tú como miembro de la RADA tienes precio especial, lo sabes, ¿no? Ah, de acuerdo. Pues mirad el programa y quizá me apunte al próximo aprovechando la oferta. Como también pasé 9 años en Cataluña, tengo esta dimensión catalana, pues me apuntaré si se ahorra, si hay descuento, me apunto. Pido disculpas si hay algún catalán en el auditorio. Pero bueno, como yo también lo soy, aparte, en cierta medida. Aparte de que ahora hablaremos de tu actividad en Calararto, que supongo que también acabará en la web, ¿por qué crees tú que en astronomía es una de las ciencias, bueno, de la única, si no de la única, de las pocas, en las que los aficionados hacen grandes aportes a la ciencia? Por ejemplo, en medicina a nadie se le ocurre consultar con un médico amateurs o con un... No, claro. Lo mismo pasa con los abogados o con los periodistas, en donde pueda haber incluso que hay intrusismo. Sin embargo, en la astronomía hay una relación aficionado, profesional, no solo como en tu caso, que eres, si no mitad, eres las dos cosas a la vez, pero que en realidad hay una buena actividad que no se da en otras actividades de otro tipo, incluida de la ciencia, ¿no? Eso es cierto. Un conocimiento bastante adecuado de su afición. Eso es cierto y es un hecho diferencial, ¿no? Un rasgo distintivo de la astronomía. Hay muchísimas personas aficionadas a la ciencia en general, pero ¿qué pasa? Que hay bastantes personas con afición por la astronomía. Hay motivos históricos, creo. O sea, todavía quienes estamos vivos venimos de la generación de la Guerra Fría, la carrera espacial. En su momento eso despertó muchas vocaciones astronómicas, en su momento. Aunque eso no lo explica todo. La astronomía es una ciencia interesante en sí misma, porque habla de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Como aquella canción famosa, que no tardaremos ahora. Tiene un atractivo intrínseco. Pero también hay personas muy interesadas por la medicina, por la química, incluso por la física cuántica. ¿Y qué diferencia esas disciplinas de la astronomía? Que el cielo sigue estando a disposición de cualquiera que quiera salir y mirarlo. A pesar de la contaminación lumínica, lo tenemos a mano. Y los equipos necesarios para trabajar obteniendo datos de calidad hoy día son asequibles. En los tiempos heroicos de José Luis Comella y todo aquello, en los años 50, 60, 70, 80, 90, los aficionados mirábamos al cielo, pero era complicado obtener datos de utilidad científica. Era complicado, ¿eh? Había algunos, recuerdo incluso en la revista Tribuna de Astronomía, se publicó en los años 80, primeros 90, una serie de artículos sobre cómo hacer fotometría con un fotómetro fotoeléctrico. Bueno, aquello era durísimo y estaba al alcance de poquísimas personas. No ya solo por el conocimiento necesario, sino por el equipo. ¿Quién iba a tener entonces un fotómetro fotoeléctrico? En cambio, hoy día todo el mundo tiene o puede tener fácilmente un telescopio normal y una cámara CCD. Y disponemos de un recurso que en los centros profesionales no tienen, que es tiempo de observación. Ahí está. Entonces, el cielo está a disposición de quien quiera observarlo, incluso con contaminación lumínica. Disponemos de los equipos y tenemos tiempo de observación. Y claro, en astronomía todo es la astronomía práctica, no la teórica. La astronomía práctica todo es recoger fotones. A acumular fotones. Entonces podemos acumular muchos fotones poniendo un espejo muy grande durante poco tiempo. A eso se dedican grandes esfuerzos hoy día. Pero también podemos acumular muchos fotones con un espejo pequeñito durante mucho tiempo. O sea que los trabajos que llamamos de astronomía en el dominio temporal, observación de estrellas variables, detección de fuentes transitorias, seguimiento de supernovas, todo lo que requiere acumular datos a lo largo del tiempo. Consume tiempo, que es un recurso que en los observatorios profesionales no abunda. Así que eso nos hace especialmente valioso a los aficionados en este campo. Quien se interese por la... Hoy día, ya el interés del público general por la astronomía de los tiempos de la Guerra Fría está derivando hacia las ciencias de la vida. Hay muchísimas personas interesadas hoy día por la genética, la clonación, no digamos ya hoy por la inmunología, los virus, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese interés por la ciencia... las ciencias de la vida y la genética tiene que quedarse a un nivel de lectura de sofá. También hay muchas personas interesadas por la astronomía a nivel de lectura de sofá y leen sobre cosmología, supercuerdas, fenómenos rebuscadísimos. Bueno, los respeto enormemente. El problema está en que en genética, en ciencias de la vida, no hay manera humana de producir datos de valor científico con los equipos que tenemos a mano. O sea que en astronomía sí podemos hacer cosas que en otras ciencias no se pueden. Así que tenemos esa combinación. Interés del público, el cielo a nuestra disposición todavía, hasta que nos lo terminen de robar. Y no demos idea. Y que los equipos son accesibles. Tampoco voy a engañaros, ¿no? Yo decía antes, el esperanto es fácil, pero bueno, tiene dificultad de cualquier idioma complejo humano, ¿no? Los equipos de astronomía pues son asequibles, pero bueno, hombre, para hacer fotometría de 1.500 y pico euros no te libra nadie, ¿eh? Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, yo conozco, podría hacer una lista ahora, mogollón de gente, más de 10, más de 15, quizá más de 20, que han invertido más de ese dinero en una tele para ver el fútbol en el salón. Otra afición totalmente respetable. Pero quiero decir que es un desafío en el que si alguien tiene interés y dispone de ese dinero, puede hacer la inversión perfectamente. No es barato, pero cuesta lo que mucha gente se está gastando en una tele o en un equipo de alta fidelidad o en una moto acuática, ¿no? De todas formas, David, es verdad que los equipos son caros, pero yo pienso que hoy día son mucho más asequibles. De hecho, esta agrupación nació simplemente cuando nos unimos unos cuantos para poner dinero y comprar los espejos para crear, para construir nuestro primer telescopio. Sí. Porque es que uno a uno no habríamos tenido telescopio. Nos tuvimos que unir para comprar el material. Y no perdamos de vista, aquí se dan dos efectos que se han cruzado, ¿no? Por una parte, el precio de los equipos, vamos a decir que ha bajado, ¿no? O en términos numéricos se ha mantenido y la inflación hace que en términos relativos los equipos sean más baratos. Yo recuerdo que mi primer telescopio costó un dinero que mi familia no podía permitirse. Pero yo tenía la suerte de tener un tío emigrante en Holanda que estaba soltero. Y cuando volvía en verano a Córdoba, pues le hacía mucha gracia que yo tuviera interés por las cosas científicas y todo eso. Entonces mi tío, el emigrante en Holanda, una vez que vino en Navidad, me dijo, ven para acá, me cogió de la mano y me llevó a Galerías Preciados y me compró un telescopio. Sí. Bueno, yo eso no podría, mi familia no podía permitírselo, mis padres, vamos, mi padre y mi madre. Mi tío, bueno, pues trabajaba en Holanda de emigrante y con todo el sudor de su frente, pues decidió hacerme ese regalo. Aquel telescopio costó 50.000 pesetas. Eso para la gente moderna, vamos a decir que son 300 euros. Bueno, pues hoy día por 300 euros encuentran un telescopio de calidad equivalente. O sea que el precio numéricamente se ha mantenido. ¿Qué pasa? Que 300 euros, 50.000 pesetas ahora son menos que las 50.000 pesetas del año 84, ¿no? O sea que en términos relativos las cosas han bajado de precio, ¿eh? Aunque se haya mantenido el número, los precios han bajado. Y aunque a esta altura del año 2001 haya motivos para empezar a pensarse si va a seguir siendo así, el nivel de vida en España en general ha subido en este tiempo. En general, ¿eh? Hay mucha gente, igual alguien nos está oyendo que no llega a 500 euros al mes de salario, y dice que nos estamos pasando. Bueno, en general y en promedio las cosas han mejorado. De manera que ahora una familia medio normal, yo, si mis hijos tuvieran interés por la astronomía, que no lo tienen, podría permitirme que compraran un telescopio, ¿no? Del mismo nivel del de aquella época. O sea que los precios han bajado, el nivel de vida ha subido. Está por ver qué va a pasar en el futuro, ¿eh? Porque los salarios en España se están degradando. Pero es verdad que tenemos esa suerte. Ahora ya la tecnología necesaria está a nuestro alcance. Y en los años 80 no lo estaba. Era más cara y teníamos menos dinero. David, estamos súper a gusto contigo. Vamos a seguir un poquito más, pero cuando nos acerquemos sobre las 9, yo creo que lo vamos a ir dejando. Pero todavía nos quedan algunos temas muy interesantes que hablar y siempre tenemos la posibilidad de que vuelvas cuando quieras. Sabemos que tu tiempo vale oro y el venir aquí, bueno, pues te lo tenemos que agradecer enormemente, pero que tienes estos micrófonos para venir cuando quieras. Yo me gustaría hablar un poquito también de Calar Alto y, bueno, sobre todo de lo que haces allí en Calar Alto, porque sabemos que los proyectos de SMAR o MIDAS, de nuestro corresponsal precisamente en la Luna, José María Madiedo, utilizan Calar Alto, o un pajarito que me ha contado que gracias a ti el observatorio pues colabora en defensa planetaria con la Agencia Espacial Europea. Bueno, ¿cuál es tu labor en Calar Alto y cuáles son los proyectos ahora punzantes en el observatorio, incluido este de defensa planetaria? Bueno, pues yo desde el año 2014 ya no me encargo de comunicación, también dejé la jefatura del Departamento de Astronomía y desde entonces yo trabajo allí como, el puesto se llama astrónomo residente. Se trata de un especialista en astronomía que trabaja allí atendiendo las necesidades del observatorio para que produzca datos para la comunidad usuaria. Quiere decir que mi día a día allí es la revisión de los programas de observación, la configuración de los instrumentos y preparar las instrucciones para quien maneja los telescopios de noche y producir datos para toda esa comunidad usuaria que tenemos, en, sobre todo últimamente en España, pero también en todo el mundo. Ha sido un trabajo técnico bastante detalloso de configuración instrumental, pero también participamos al mismo tiempo en grandes proyectos de mejora. Yo tuve un papel a nivel técnico y de observatorio en el desarrollo del instrumento Cármenes, el espectrógrafo de altísima resolución que, dedicado al descubrimiento de planetas de Tecalar Alto. Y si miráis en la página mi producción científica, en estos últimos años está muy centrada y bebe mucho de los resultados del espectrógrafo Cármenes. Ahora también estoy colaborando en otro de los proyectos instrumentales de futuro, que de momento se encuentra solo en fase de anteproyecto y pendiente de aprobación. En particular estoy colaborando con el equipo que va a producir un espectrógrafo de campo integral nuevo para el telescopio de 3,5 metros. Bien, o sea que aparte del día a día de la instrumentación y la obtención de datos, colaboramos en el desarrollo de nuevos instrumentos con vista al futuro, algo que es muy necesario. En este mundo, quien deja de moverse en realidad retrocede, hay que estar siempre corriendo. Y en el marco de esos proyectos adicionales y nuevos, pues también he colaborado, bueno, lo he hecho yo, pero porque me lo ha encargado el observatorio. Gracias, yo soy el que está haciendo o llevando el enlace con la Agencia Espacial Europea para el trabajo que se está desarrollando en el observatorio de observación de asteroides cercanos a la Tierra. El programa de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea recurre a varios telescopios distribuidos por todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, uno que acaban de montar nuestros amigos de Astroita, Leonor me estaba viendo, en La Silla, Chile, he visto la noticia hoy mismo, o sea, que pues, entiendo que es público, y también utilizan el telescopio de 80 centímetros de tipo Schmidt del Observatorio de Calar Alto. Ese telescopio es remozado, actualizado, robotizado y con una cámara digital, CCD moderna, la última generación, lo utiliza la Agencia Espacial Europea para observar asteroides cercanos a la Tierra. Así que desde Calar Alto se están obteniendo datos para saber si viene o no ya por fin el asteroide asesino. eso es un trabajo que hay que hacerlo y estamos contentos de que en Calar Alto pues, pueda contribuir y colaborar con la Agencia Espacial Europea en esta guardia o vigilancia planetaria. Yo hago de enlace del equipo entre Calar Alto y la Agencia Espacial Europea, pero en realidad todo el personal del observatorio, muy en especial la parte de técnica, ingeniería mecánica, ingeniería informática, ingeniería electrónica, está poniendo muchísimas horas de trabajo para que el telescopio Schmidt, construido en el año 1957, a esta altura del siglo XXI, siga dando datos para la Agencia Espacial Europea de primerísima calidad. Bueno, la verdad es que nos queda poco tiempo. El pajarito que me ha contado lo de defensa planetaria no puede ser otro que Juan Luis Cano, nuestro corresponsal en Roma, que viene de vez en cuando al programa. Y además tengo que deciros que la semana que viene va a estar. Hoy no ha podido venir, me dice que te mandara un fuerte abrazo y un saludo, y porque está preparando su congreso, un congreso precisamente de defensa planetaria, y nos viene a dar una noticia porque, bueno, no sé si podremos colaborar un punto azul. En octubre van a hacer un simulacro de defensa planetaria. Bueno, ya vendrá la semana que viene y nos lo contará. Así que un saludo de su parte. Vamos a ir terminando. Nos quedan temas muy interesantes como, bueno, pues que tendremos que dedicarnos otro día, como es el tema de la contaminación lumínica, al cual eres un experto, o el tema de que perteneces a la Sociedad Española, por supuesto, de Astronomía, pero también a la Unión Astronómica Internacional, incluso colabora pues, con la protección de lugares. Pero estos temas yo creo que lo vamos a dejar para otro tema porque me gustaría, aparte de la pregunta que siempre hacemos al final, que Joel, que está aquí con nosotros, de Sostrato, bueno, pues nos contéis entre los dos cómo va ese astrolabio y qué parte has dedicado a comprobar y al estudio que está haciendo Joel tan fantástico para tener... bueno, pues un elemento que hoy día con los medios tecnológicos pues tenemos muy olvidado. O sea, ¿a ti qué te parece el volver a esto al pasado en este caso? Sí, sí. Ahora esto mejor que lo explique el mismo Joel ahora, pero yo tengo que decir un par de cosas. Mi contribución al proyecto, aparte de decirle a Joel que estoy encantado y que me parece una idea estupenda, y me parece una idea fuera de órbita, yo le explicaré por qué me parece tan buena, yo he contribuido preparando una introducción para el manual de uso. ¿Por qué me parece una idea tan buena? Pues porque en comunicación de la astronomía y en astronomía popular en todo el mundo, como en ciencia popular y en divulgación de la ciencia en todo el mundo, muchas veces vamos chupando ruedas de la agenda que se fija desde el mundo anglosajón, por ejemplo, desde Estados Unidos, ¿no? Casi toda la comunicación de la ciencia o de la astronomía que hacemos, fijaos en los medios, ¿eh?, son notas a pie de página de las noticias que llegan de la NASA o de los grandes observatorios de Estados Unidos, de sus últimas misiones espaciales o del telescopio espacial, ¿no? Y eso no está mal, en fin, estamos en esta corriente cultural occidental, pero ¿qué pasa con nuestra propia agenda? ¿Qué pasa con nuestros propios idiomas? ¿O qué pasa con contenidos relevantes para nosotros que no van a hacer nunca desde el exterior? Y el astrolabio es una de esas partes de la ciencia que vienen de cuando España era la primera potencia mundial en casi todo, ¿no? Como era el siglo X. Por cierto, entonces la capital de España era Córdoba. Lo comentábamos antes, ¿no? O sea que, buena cuña, buena cuña. Es algo muy, muy nuestro, ¿no? O sea, si el almagesto, del que hemos hablado antes, como una posible aplicación didáctica, si el almagesto es conocido en el mundo, es porque a alguien se le ocurrió traducirlo al árabe y luego traducirlo del árabe al latín en España, ¿no? Y por eso el astrolabio es un dispositivo tan nuestro, tan de nuestra cultura, tan de nuestra tradición, y luego contiene tantísima astronomía de posición que sigue en vigor, porque el universo sigue siendo el mismo, y tiene un potencial didáctico enorme. ¿Y qué ocurre? Que sea un contenido, la agenda, o sea, la voluntad de introducir ese contenido en la agenda de la comunicación de la astronomía, la tenemos que tomar desde aquí, desde España. O sea, Estados Unidos no va a tomarse nunca en serio que se haga comunicación de la ciencia a través del astrolabio, porque es un tema que les pilla muy lejos. En cambio, es nuestro, el pan nuestro de cada día en un sitio como este, sobre todo siendo, como soy yo, de Córdoba y viviendo en Granada. Y ahora ya, habiendo explicado por qué es tan bueno, quizás Joel pueda darnos algún detalle más. Bueno, pues muchas gracias, David. A mí me gustaría, pues, en realidad todos aquí y todas conocéis más o menos el proyecto porque ya me habéis invitado al programa a hablar sobre el mismo hace un tiempecillo. Y bueno, cuando contacté a David primero para que me diera su opinión sobre el proyecto y me diera su opinión tanto desde el punto de vista de la idea o conceptual como desde el punto de vista técnico, me pasa algunos borradores del astrolabio, me ha dicho, oye, pues a lo mejor es interesante meter unos elementos más, algunos otros, cambiar esto por otro para mejorar la legibilidad y demás, pues también porque la idea es que el astrolabio, que tradicionalmente es un instrumento visualmente apabullante, parece extremadamente complicado y de hecho es bastante complejo, pues pudiera ser utilizado por relativamente cualquier persona que tuviera esa curiosidad, que tuviera ese un poquito de tiempo para poder desplegarlo, abrir la caja y poder empezar a usarlo para algunas utilidades muy concretas, ¿no? Y pues para eso es muy importante una guía que, por cierto, estoy terminando de redactar, David, antes de pasarte el borrador final. Y él aceptó redactar para esa guía un prólogo bastante bonito, bastante poético. Yo siempre que lo leo, la verdad es que me emociona bastante. Y bueno, este prólogo, este prefacio, David lo empezó con una cita de una canción de Israel Rojas Ciel que dice: quien pasó de verdad siempre está de regreso. De efecto, el astrolabio pasó de verdad. Y eso quiere decir que hizo historia, valga la redundancia, ¿vale? Astrolabio, instrumento histórico, hizo historia, ¿no? Y hoy en día la verdad es que una pena que se perdiera en los anales de la historia, que se perdiera en esos documentos escritos. Y evidentemente, hoy en día el astrolabio tradicional planisférico no lo vamos a utilizar porque está un poquito desfasado en algunos sentidos y demás. Entonces la idea básicamente es esa, recoger el astrolabio y recuperarlo, pues haciéndole todas esas innovaciones que requiere la edad contemporánea. La misma forma que estáis, David, en Calar Alto, pues tuneando el maravilloso telescopio Smith, ¿no? Entonces, un poquito ese es el proyecto. Ahora estamos en la fase de prototipado aún, nos estamos peleando aún con ese famoso eje en torno al cual giran los diferentes discos del astrolabio y que nos permite calcular un montón de cosas astronómicas, de efemérides, posiciones y demás. Y yo espero que muy, muy, muy pronto esté ya a disposición de todos vosotros. Muy bien, muchas gracias, Joel. Muchas gracias, David. Te tenemos que hacer una última pregunta. Bueno, salvo que quieras decir algo más antes de la pregunta que hacemos. Voy a hacer un comentario muy breve sobre esto. Porque no, todo lo que quieras. Ah, si con nosotros tenemos todo el tiempo, tenemos tiempo de sobra. Vale. Que no pasa nada porque si la grabación se alarga un poquitín más de una hora, ¿no? No, la iniciativa de Joel, como en otros proyectos friki en los que yo me he metido con el tiempo y que iré poniendo también en mi portal poco a poco, y este del Astrolabio tendrá también su rinconcito, aunque mi contribución ha sido bastante modesta. Pero efectivamente, o sea, la cita, además el grupo que canta esa canción se llama Buena Fe, podéis buscarlo en internet. Buena Fe. Muy chula la canción. Cubano. Yo no la conocía, Pues son unos grandes artistas. Y es recuperar, darle la misma filosofía de mi portal, si queréis decirlo así. Darle una vida nueva a lo más nuestro y a lo que hemos acumulado, en este caso, en forma de Astrolabio, a lo largo de al menos 5 siglos, ¿no? La astronomía moderna se inventó en la España árabe, y desde Granada, desde Córdoba, desde Toledo, tenemos que mantenerla viva. El desafío al que está enfrentando Joel es uno parecido al que ya se enfrentó a Sarquiel en su momento. Sarquiel, el astrónomo cordobés toledano, fabricaba astrolabios en un material noble como era el latón, y él sabía muy bien por qué no podían hacerse de madera, ¿no? Sobre todo porque el eje central, la base de las vueltas, se acaba destrozando. Y uno de los retos que tiene que resolver Joel ahora es que sus astrolabios modernos están hechos en un material que quizás no sea noble, o quizás sí, no sé si he visto la película Dentro del Laberinto, el plástico. Es un material noble, en realidad, ¿eh? Y hay muchos tipos de plástico. Bueno, pues hay que encontrar un material que de verdad resista un uso intensivo y rotatorio, y yo creo que, vamos, va a ser una... Yo estoy encantado con este proyecto. Yo me gustaría un pequeño spoiler. No voy a decir, evidentemente, al final cómo estamos pensando que sea ese eje, pero una de las ideas que surgió y que estamos intentando poner en práctica es por medio de imanes. A ver cómo avanza la idea. Entonces, os voy a hacer otro spoiler. Con imanes, pues no tendríamos ese problema del rozamiento a través del eje. Muy bien. Está bien. Bueno, creo que me toca. Y toca, por cierto, sí, me toca, David, decirte que, bueno, el programa en teoría es una hora. Llevamos una hora y media larga. pero bueno, que no hay problema. Como no estamos en la radio en directo, que nos cortan o que nos tenemos que ir porque suena la alarma, podemos ampliar un poco. No, tardará más el tiempo de subida, pero bueno, sé colgarlo. A mí este me está haciendo cortísima, la hora y media hecha, que quiere que te diga, pero bueno. Y a mí. David, vamos a ver. Sabemos que te gusta la ciencia, de eso no estamos seguros. Es obvio. Intuimos que te gusta la ciencia ficción, porque si empezaste con Asimov y demás... entonces, si te gusta la ciencia ficción, ¿te gusta el cine? Bueno, pues tengo que decir que, lo siento mucho, pero la respuesta es no. ¿No te gusta, me gusta el cine? Me gusta el cine, sí, me gusta el cine, a nivel de usuario, ¿no? Me gusta el cine, pero no soy un aficionado especial a la ciencia ficción. Ajá. No soy un aficionado. Pensás que hay dos Asimovs. El Asimov de los ensayos científicos y el Asimov de la fundación, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que yo empecé leyendo los ensayos científicos. El primer libro de Asimov que leí lo recuerdo perfectamente, en el libro de bolsillo de Alianza Editorial, La tragedia de la luna, una recopilación de ensayos científicos divulgativos, unos capítulos sobre la luna y sobre el calendario, alucinante. Y luego intenté leer algo de ciencia ficción y no me atrapó. Yo no soy un gran aficionado a la ciencia ficción. He leído libros de ciencia ficción. La trilogía, por ejemplo, de El problema de tres cuerpos. No recuerdo el nombre del autor porque es chino y se me olvida el nombre de mi madre. No se me olvida el nombre de un autor chino. He leído cosas, pero no soy un gran aficionado. Y de cine, pues he visto películas tanto de fantasía descabellada como Star Trek o La Guerra de la Galaxia, como algunas películas de ciencia ficción más modernas. Las he visto. Pero no soy un interesado especial. No tengo un interés especial en esos campos. Bueno, pues entonces te vamos a disculpar un poquillo, pero tienes que contestar. La pregunta es, ¿qué te gusta más? ¿2001, una odisea espacial o Interestelar? Ah, lo tengo claro. La he visto las dos, además. La he visto las dos. Y con Interstellar creo que perdieron una oportunidad de hacer algo superior a 2001. Pero para mi gusto... la chafaron al final. Yo creo que 2001, yo me quedo con 2001. Sí, la respuesta breve, me quedo con 2001. Sí. Muy bien. El grupo de 2001 te saluda. El algoritmo funciona. Tenemos un algoritmo, David, que que falla algunas veces, pero que nos dice que a partir de determinada edad somos más de 2001 y la gente jovencita es de interesar. En este caso, cumples el algoritmo. También te han puesto de muy mayor, ¿eh? Bueno. Ha dicho de cierta edad, ¿no? Peino bastante escana, pero tenemos que tener en cuenta, hombre, para la gente de ahora, yo mismo que he visto Interstellar, pues hay que reconocer que este actor, ¿cómo se llama? McConaughey, ¿no? Sí, McConaughey. Y la actriz que se llama. Yo la tengo, no la recuerdo yo cómo se llama. Sí, sí, cuál es, no. Es conocidísima, es la que salía en El Diablo Viste de Prada. Ah, sí, ya me acuerdo. Hathaway. Ah, es Hathaway, Hathaway, claro que sí. Pues hombre, son dos personas francamente muy atractivas, ¿no? En cambio, en 2001, el más guapo es el mono, que es al principio. Quiero decir que, por esa parte, yo creo que han ganado, ¿no? Pero, en fin, que no me he convencido de Interstellar. Iba bien, hasta que ya dije, mira, ya no. De todas formas, en cuanto a películas de ciencia ficción, pues bueno, quizá haya otra que a mí me han gustado más. ¿Quizá Contact? Contact, sí. Lo que pasa es que esto es como todo. Ahora no es el momento de contar el chiste de la cabra, ¿no? Que hay que contarlo. Dos cabras, ¿no?, están mordiendo cosas por el campo y una empieza a comerse un rollo antiguo de película que han tirado de la filmoteca. O sea, y eso, la película como está. Y dice, pues mira, me gustó más el libro. Y con Contact hay que decir lo mismo. Yo, muchas gracias por reíros. Yo, aunque soy de Córdoba, no soy especialmente gracioso. Los simpáticos son en Contact me gustó más el libro. Y quedamos otro día y hacemos una exégesis completa de la obra. Pero perder la oportunidad de poner a una mujer como presidente del gobierno de Estados Unidos solo por la moda fuga rápida de meter imágenes de William Clinton, que hoy día ya no lo recuerda nadie, fue un error. Y luego meter el rollo, en fin, el conflicto sentimental en la novela entre la protagonista y su madre. Y la sustituyen por un rollo amoroso entre la protagonista y un cura, algo que le quita mucha verosimilitud. La película está bien, visualmente es muy sorprendente, no va mal y la prefiero, ¿no?, a estas dos que hemos comentado ahora, pero puesto a elegir me quedo con el libro como la cabra. Bueno, pues ya sí vamos a tener que cortar porque suena la música de fondo, la música de nuestro compañero Jesús Aleu, que por cierto no lo decimos nunca, pero la música de inicio es de nuestro compañero también Marcos Montes de Oca, y bueno, quien canta es mi sobrina Paola. Así que Jesús, encantado de que estés con nosotros. Agustín, me dejas meter una cuña breve que me mandaron un mensaje para David que no he podido dar. Vale. Y es de Mabel Angulo, una de tus fans incondicionales, que lamenta muchísimo que por motivos de trabajo no se ha podido presentar a última hora contigo. Me acaba de llamar por teléfono y me lo ha dicho. Pero a que te lo transmita. Pero lo que pasa es que entraba, no sé si tenía algún problema. He visto yo que la estaba admitiendo Luis un par de veces. Sí. Ahí está, pues por eso me ha llamado a mí, me ha dicho que no ha podido, que al final que tiene un problema y... Bueno, pues lo dicho, David, muchas gracias. Que sepas que, bueno, en Granada tenemos ya a nuestro corresponsal, a Joel, pero la plaza en Calararto la tenemos libre, así que si quieres ser corresponsal nuestro, venirte por aquí de vez en cuando y contarnos lo que tú quieras, pues estos micrófonos son tuyos y... Sí, puedes... sí, contar con ellos. La charla ha sido muy agradable. Es una experiencia nueva esto de comunicar contenido sin haber tenido un guión previo exactamente, ni pasando diapositiva, es muy, muy agradable y quedaremos alguna otra vez. También digo, como dije al principio, muchas gracias a todas las personas, la mayoría casi de la familia que se han conectado y que han estado aguantando el rollete durante una hora y pico. Gracias a todo el mundo. Bueno, casi todos siguen, ¿eh? Empezamos casi 40 o 40 y algo y hay 30 hasta hace unos minutos. O sea que estupendo. Todavía, así que perfecto, gracias a todos por escucharnos y por aguantarnos, y lo dicho. Volveremos a vernos. Gracias, David. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. El martes que viene.